doctor José Luis Hidalgo, representante especial de la Defensoría del Pueblo, un poco quisiera que nos cuente, ¿no?, respecto a las verificaciones defensivas que han hecho en unidades educativas. ¿Qué conclusiones se ha podido establecer, doctor? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Miren, hemos nosotros realizado las verificaciones defensoriales en diversas unidades educativas acá en la ciudad del Alto. Y bueno, pues hay algunas cosas que nos han llamado la atención, ¿no? Como el tema de los cobros, por ejemplo, ¿no? De las unidades verificadas por la institución, prácticamente pues en un 90% se ha evidenciado cobros por diversos factores, ¿no? Ello en función también de la permisibilidad que da la resolución ministerial 01/2015, donde claramente ahí establece que las unidades educativas o los padres de familia más bien pueden realizar aportes voluntarios, ¿no?, para realizar ciertas mejoras dentro de la unidad educativa que permitan pues mejorar la calidad educativa de los estudiantes. Y ahí se ve pues en el Alto que es una realidad que no todas las unidades educativas cuentan con los servicios o la infraestructura necesaria y adecuada. En consecuencia, prácticamente pues los padres de familia como que ya han asumido, digamos, el hecho de realizar ciertos pagos a la junta escolar y lo han naturalizado además, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros estamos haciendo simplemente también que esto se maneje con responsabilidad, es decir, la misma resolución ministerial prevé que estos cobros tienen que ser autorizados además en la Asamblea General, es decir, que no sea arbitrariedad de uno o dos padres de las juntas escolares o director, ¿no?, sino que esto más bien sea participativo y que los padres de familia en la Asamblea General dispongan o aprueben el cobro y los montos también y los conceptos por los cuales se va a cobrar, ¿no? Y eso evidentemente precautelando siempre la economía de los padres de familia. Entonces lo que nosotros hemos hecho, estamos haciendo, es enviar notas a estas unidades educativas donde hemos identificado que se realicen cobros y pedirles el cumplimiento de la resolución ministerial, de la norma, ¿no? Decir que nos hagan llegar documentalmente acá a la institución las actas donde se han dispuesto la aprobación de estos cobros. En segundo lugar, por qué conceptos o para qué se está destinando estos recursos. Y bueno, ya también cuándo se va a realizar la rendición de cuentas, ¿no? Porque eso dice también la norma, ¿no? Entonces, algunas unidades educativas donde hemos visto también ellos han actuado con mucha responsabilidad. Se ha visto, por ejemplo, que ellos tienen actas, ¿no?, que han aprobado, ¿no? Entonces, es decir, han respaldado documentalmente todo, ¿no? Entonces han manejado las cosas también con transparencia, es bueno decirlo también, ¿no? Pero lo ideal sería que, al igual que esas unidades, que en un porcentaje de 20% han actuado de manera correcta, el resto del 80% también puedan actuar de esa manera, ¿no? En consecuencia, si es que encontramos alguna observación, alguna irregularidad en estas unidades educativas, pues nosotros emitiremos los antecedentes ante el Ministerio de Educación a efectos de que se sancione si el caso amerita a estas autoridades. ¿No están involucrados directores y docentes? Bueno, es algo sui generis que pasa también, ¿no? Porque algunos directores consultados y preguntados por qué estaban realizando los cobros, como que deslindan responsabilidad y quieren pasar esa responsabilidad a la junta escolar. Bueno, pues es una forma de querer eludir responsabilidad, ¿no? Siendo que la inscripción es de competencia exclusiva del director de la unidad educativa. Y las cosas que se hagan al interior de la unidad educativa, utilizando la infraestructura, aulas, muebles de la unidad educativa, hacen nomás responsable al director de la unidad educativa. Entonces, de nada le va a servir como justificativo que eso es únicamente de la junta escolar y yo no me meto en nada, ¿no? Siendo que todas estas actividades que acabo de mencionar se realizan al interior, dentro del establecimiento, dentro de una infraestructura pública que es dependiente de la unidad educativa, ¿no? En consecuencia, tiene que haber nomás también responsabilidades, ¿no? Doctor, ¿cuántas unidades educativas han hecho esa inspección? Nosotros hemos hecho 30 unidades educativas, ¿no? 30 unidades educativas. y en esas, como les decía, hemos constatado esta situación. Algo que es bueno aclarar sí. también a la población, si bien es cierto, algunas justas escolares al amparo de la resolución ministerial están realizando determinados cobros, ¿no? La misma resolución, la norma, indica que en principio los cobros no están permitidos. Si bien abre la posibilidad bajo el denominativo de aportes voluntarios, ¿no? Eso significa que no existe una obligatoriedad y que no tendría que ser un requisito necesario para inscripción. Nosotros hemos recibido 6 quejas de padres de familia, ¿no? que han tenido deudas con la junta escolar, pero por X o Z motivos no han podido ellos cumplir, dada su situación económica. Se ha hecho prevalecer el derecho del estudiante, ¿no? a acceder a la educación antes de ver el cumplimiento o no de la obligación económica del padre. Es decir, derecho del estudiante está por encima, ¿no? a la obligación que pudiera tener el padre con la junta escolar. En consecuencia, igual, de la misma manera, se le tiene que escribir al estudiante. Y posteriormente, ese tema económico que pueda tener pendiente con la junta escolar, puede pagar, no sé, pues, en montos o en otro tipo de trabajo. Exactamente, ¿no? Entonces, siempre se tiene que buscar una alternativa de solución, ¿no? a esa deuda, ¿no? Uh-huh. que pudiera tener el padre o la madre de familia con la unidad educativa, no necesariamente económica. Uh-huh. En algunas unidades educativas se han encontrado alternativas, ¿no? A las deudas, ¿no? Sea mediante el trabajo, ¿no es cierto? Alguna acción dentro de la unidad educativa, etc. Uh-huh. Entonces, lo importante es siempre encontrar una solución y eso no pasa por cerrar la puerta a un estudiante que tiene el derecho a una educación. Y algo importante también que hay que resaltar es que los problemas normalmente no surgen cuando los padres por diferente motivo no están al tanto de la educación de sus hijos. Si bien existe un derecho, también existen obligaciones que los padres tenemos que ir cumpliendo, es decir, ir a visitar continuamente a la unidad educativa, a preguntar cómo está el desenvolvimiento educativo de nuestros hijos, de nuestras hijas, es decir, enterarse qué se está definiendo en una asamblea, en una reunión, qué están ellos definiendo. Es decir, es parte también, ¿no?, del proceso educativo que los padres tengan que estar interiorizados con las actividades de la unidad educativa, ¿no? Uh-huh. Que no necesariamente pasa por dar recursos económicos, ¿no? Es importante en la ciudad del Alto, donde las necesidades de infraestructura son muy apremiantes, por ejemplo, que también los padres de familia puedan conocer también en el lugar cuáles son esas necesidades y ser partícipes también de la acción comunal, ¿no? Uh-huh. para mejorar justamente la calidad educativa de nuestros estudiantes. Entonces es importante también que el padre de familia uh-huh. pueda ser parte de lo que se llama esa comunidad educativa, uh-huh. ¿no? porque el rol del papá es muy importante también al interior de la unidad educativa. Uh-huh. Doctor, ha habido estos dos cobros bien perfectamente diferenciados, ¿no? Uno para el tema de las clases de computación o facilitadores de computación, para eso otro cobro por el, incluso yo diría tres, ¿no? Otro cobro para los ajustes de cuentas, ¿no? con algunos papás que tal vez no han asistido a reuniones, trabajos, marchas, y otro cobro por ingreso. ¿Sigue permaneciendo eso? Sí, siguen permaneciendo, continúan los cobros. En algunos son cobros ya, digamos, más moderados. ¿No? En el caso de los ingresos. Ingresos, el año pasado, pues tenían que depositar bolsas de cemento, yeah. hasta computadoras se pedían en algunos casos, ¿no? Yeah. Ahora, bueno, como que se ha flexibilizado, ¿no? Yeah. Los montos que hemos podido observar por ingresos varían, ¿no? Desde uh-huh. 50, 150, 100 bolivianos, dependiendo uh-huh. de la disposición, digamos, la que hayan emitido y la posibilidad también uh-huh. que tienen, ¿no? En consecuencia, también hay el tema del cobro por concepto de pago al profesor de computación, pese a que el Ministerio de Educación ha establecido claramente que estas asignaturas tienen que ser asumidas por los sí. profesores, a quienes además se les hizo entrega de las computadoras, uh-huh. ¿no es cierto? Pero se ha visto que en muchos casos el estudiante sabe más, ¿no?, que el profesor, es decir, el manejo de la computadora. Y otro elemento que impide el manejo adecuado de las computadoras es uh-huh. que la infraestructura de estas unidades educativas no están adecuadas para el uso de estas computadoras, ¿no? Es decir, no hay las redes, por ejemplo, no hay las tomacorrientes, ¿no? Para cargar las baterías, entonces está adecuando, es decir, en algunas unidades, no en todas, evidentemente, y en aquellas, bueno, pues van a tener todavía esas dificultades, ¿no? Van a poder utilizar al 100% las computadoras, y obviamente eso que no da el municipio, ¿no? Va a costa de los padres de familia, ¿no? Y como que los padres están como que obligados a dar estos aportes con la única finalidad de que sus hijos aprendan a manejar la computadora, porque saben lo importante que en estos tiempos es el manejar estos equipos de computación. Entonces, pues, hacen un sacrificio. Y en algunos casos donde no hay la obligatoriedad de la materia de computación, no por instrucciones, digamos, del Ministerio de Educación, son los propios padres de familia quienes han impuesto de alguna manera y dispuesto que sus hijos continúen con un profesor de computación. Doctor, entonces falta mucho por apoyar desde el municipio, ¿no?, a estos tres factores para que un poco se pueda erradicar o ir reduciendo estos cobros, doctor. Sí, falta bastante porque se ve nomás que la falta de atención, en este caso, del municipio, ¿no?, a la infraestructura sobre todo, hace ver esta realidad que los padres tengan de alguna manera nomás que dar determinados aportes, pese a que la Constitución dice que la educación es gratuita, y los hechos no es así. Los recursos que el municipio asigna, por ejemplo, a las más de 300 unidades educativas que existen en el Alto, no abastece, definitivamente. En consecuencia, pues, son los padres quienes tienen que de alguna manera correr y cubrir con los gastos, ¿no? Veremos que el municipio pueda hacer, digamos, realizar un incremento en el presupuesto para la infraestructura de las unidades educativas, por lo menos para la adecuación, mantenimiento de estas unidades educativas. Y eso es lo que está, pues, permitiendo de alguna manera realizar estos cobros que van, que en algunos casos son utilizados de mala manera, inclusive por los padres de familia, por algunas juntas escolares, ¿no? Es decir, van priorizando el interés antes que el interés superior del estudiante, ¿no? Cuando la Constitución Política del Estado dice claramente que existe el interés superior del niño sobre otros. En consecuencia, tampoco se está analizando eso, ¿no? Y aprovechando, pues, el medio de comunicación, si algún padre de familia, madre de familia, se ve impedido por X o Z razón a inscribir a su hijo o su hija a la unidad educativa, pueda presentar denuncia ante la Defensoría del Pueblo, donde nosotros, pues, buscaremos alguna alternativa y solución siempre para que este estudiante no se quede sin educación. O sea, necesariamente tiene que haber la educación, o sea, no puede haber unas limitantes, pese a que la resolución ministerial, y eso ha causado problemas y mala interpretación inclusive por parte de algunos directores, la resolución ministerial recomienda que en educación inicial no deba sobrepasar los 30 estudiantes y en primaria y secundaria los 35. Algunos directores, bueno, pues están tomando eso como si eso estuviese escrito en piedra, ¿no? Y no se mueven, siendo que eso es una recomendación. Entonces hay que ser un tanto flexibles también en ese aspecto. Y también recomendar, pues, a los padres que no se empecinen en necesariamente inscribir en una o X unidad educativa, siendo que en otras existen todavía plazas, ¿no? Sobre todo en turno de la tarde, ¿no? Hay vacantes en algunas unidades educativas. Entonces hay que buscar siempre una alternativa de solución, ¿no? Entonces muchos creen que inscribir a sus estudiantes o sus hijos en X una educativa de prestigio, entre comillas, bueno, pues creen que es mejor educación, ¿no? Entonces ahí también hay que hacer una reflexión a los padres de familia. Doctor, ¿ha habido algunos hechos de discriminación o no han constatado? No hemos conocido hechos de discriminación tal como lo prevé la ley 045, ¿no? Sino que tal vez el tema de la negativa de inscripción por el tema del domicilio del estudiante, ¿no? O porque no haya cumplido el papá ciertas obligaciones, ¿no? En consecuencia, en esos casos, los casos que han llegado a la Defensoría, el 100% ya se han atendido, los estudiantes ya están inscritos en esas unidades educativas. Aquí en el Alto no hay colegios específicamente de para estudiantes mujeres, específicamente para estudiantes varones, todos son mixtos. Sí, felizmente no tenemos, digamos, la realidad del Alto es diferente a la realidad de La Paz, ¿no? De colegios tradicionales y otras ciudades también, pero el Alto no, ¿no? Todo es mixto, ¿no? Y también el tema de la educación inclusiva es muy importante que los profesores tomen en consideración eso, ¿no? Porque hemos conocido niños con diferente discapacidad, ¿no? Física en algunos casos, en algunos visual, en otros en los cursos auditivas, ¿no? Entonces tienen dificultades evidentemente y ahí pues hace falta la capacitación también de los profesores, ¿no? Muchos de los profesores no están capacitados para trabajar con este tipo de poblaciones, ¿no? Y tampoco las unidades educativas, su infraestructura está adecuada para personas con discapacidad. Lo que sí hemos visto, y eso a iniciativa de los mismos directores y algunos padres de familia, es que en aquellos cursos donde están estudiantes con discapacidad, pues ellos preferiblemente esos cursos funcionan en planta baja, ¿no? Entonces siempre se dan modos de alguna manera, y eso es importante recalcar y valorar también, ¿no? El esfuerzo que hacen algunos directores y padres de familia también.